Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, en esta historia de Roma que usted nos está narrando, ya pasamos a otra dinastía que es la que sigue después de los Claudios y los Julios, y es la dinastía de los Flavios. Y pues usted acaba de decirme que es una de las dinastías que desató una de las guerras más cruentas en Roma. Qué bueno entonces sería que nos contara sobre la otra historia de la dinastía de los Flavios en Roma. Bueno, de hecho, los Flavios no desatan una gran guerra en Roma, sino que para tomarse el poder, desde la muerte de Nerón en el 68 hasta que llega Vespasiano en el 70, va a haber una guerra de sucesión terrible. O sea, en prácticamente año y medio van a aparecer tres Césares que van a morir de manera violenta antes de que lleguen los Flavios al poder. Ahora, vamos a contextualizar un poco. Nerón deja el imperio en un alto estado de corrupción, un altísimo estado de corrupción. Deja el imperio con la primera matanza de cristianos. Vale la pena notar que fue en tiempos de Nerón, cuando muere de San Pedro, que murió con la cabeza hacia abajo crucificado, cuando muere San Pablo decapitado. Aquí hay una cosa interesante: a quienes crucificaban y a quienes decapitaban. Crucificaban o a los extranjeros o a los esclavos, y decapitaban a los que eran ciudadanos romanos. Entonces Pablo va a ser decapitado, es precisamente porque es un ciudadano romano, porque el padre en Tarso, él es hijo de un hombre con dinero, de un buen burgués, de un negociante importante, él le da la ciudadanía romana, y eso hace que Pablo sea decapitado, en tanto que Pedro, que no tenía la nacionalidad romana, es crucificado. Y eso, cuando uno ve esa cantidad de gente crucificada, es porque no son ciudadanos romanos. El resto los decapitan. Es interesante. A ver, cuando muere Nerón, los pretorianos nombran a un general, aristócrata, a un patricio que se llama Galba. Y Galba llega al poder y la primera ley que va a dictar es que todas aquellas personas a las que Nerón les hizo favores o les dio dinero tienen que devolver lo que Nerón les dio. Obviamente, eso llega muy mal porque precisamente Nerón, en todas sus locuras en los últimos años, había dado un montón de gabelas, había dado dinero, había dado tierras. Y a los tres meses de nombrado Galba es asesinado en el Senado por los pretorianos. Hay que tener en cuenta que los pretorianos es la clase militar dominante en Roma, no en el imperio, pero sí en Roma. De hecho, la muerte de Galba es terrible porque le cortan la cabeza, le cortan los brazos, le cortan los labios por haber dictado esa ley. Y es reemplazado por otro que se llama Otón. Otón era un banquero que se había gastado toda la plata del banco y que al ser nombrado se va a encargar de las finanzas de Roma. O sea, se va a tirar las finanzas de Roma por todos lados. Y esto lo saben dos hombres muy poderosos, dos cónsules muy poderosos, que son Vitelio y Vespasiano. Vespasiano está en Egipto, ahora hablamos más de Vespasiano, y Vitelio está en Germania. Es bueno aclarar algo: Roma, la ciudad de Roma, era controlada desde la provincia por los cónsules. O sea, los cónsules eran una especie de césares militares. estamos hablando de la época después de Nerón, que cumplían con la tarea de vigilar que en Roma no pasaran más cosas. Pero no había un gobierno central en Roma. Sí, pero la provincia de la Germania y la provincia de Egipto, a pesar de ser provincias romanas, eran provincias que vigilaban a Roma. Ahí estaban los grandes ejércitos, ahí estaban los grandes militares, y que de alguna forma servían de, digamos que de control a los desvaríos en Roma. Muchas veces se tomaban las decisiones en Germania o las decisiones en Egipto para matar a un César. O sea que esa vigilancia de la que usted habla no consiste en vigilarla para evitar que alguien la ataque, sino para evitar que ella misma se autodestruya. Sí, claro, claro, es una cosa muy interesante, es una cosa muy interesante, porque después los grandes imperios van a tratar más o menos de manejar el mismo sistema. O sea, cuando un imperio se corrompe de tal manera, se crean unas instituciones para que ese imperio, a través de la corrupción, no llegue a destruirse, no llegue a acabarse. Claro. Entonces, cuando se dan cuenta que Otón está en el poder y que va a dilapidar las finanzas romanas, Vitelio se viene de Germania a acabar con Otón, y también se viene Vespasiano. Ahora, los dos vienen a apoderarse del cargo. Están armados. El hecho es que llega primero Vitelio, y Otón, que sabe que viene Vitelio, que sabe qué torturas, por qué torturas va a pasar, se suicida. Y cuando llega Vitelio, ya Otón está muerto. Y se toma el poder. Simplemente tiene unas grandes legiones, está muy bien militarmente. Y Vespasiano también quiere el poder. Ahí se va a dar una guerra prácticamente civil entre Vitelio y Vespasiano. ¿Y ellos dos son de la familia de los Flavios o no? No. Todavía no ha empezado la familia. No ha empezado la familia de los Flavios por ningún lado. El hecho es que dicen los historiadores y los cronistas, en especial Tácito, pues que es el que va a estar contando estas historias, dice que Vespasiano llega, se da la batalla de Cremona, pues la gran batalla de la guerra civil, la describe de una manera muy cruenta, o sea, como los ciudadanos. Cuando se da la batalla, después en Roma hay una matanza terrible, se matan unos contra otros, mientras se matan saquean, mientras se matan entran a los burdeles, entonces entró uno del bando de Vitelio y entra uno de Vespasiano y lo mata. Y la gente tiene eso como un espectáculo, simplemente están todos asomados en las ventanas y los balcones viendo matarse a la gente de Vitelio contra la gente de Vespasiano. El hecho es que Vitelio tenía una debilidad, y aquí vienen pues todas estas locuras de los líderes romanos, era que era muy amigo de comer cochinillo, comer cerdo nonato, o sea, el feto del cerdo, y por estar comiendo cochinillo, lo matan. Se le olvidó que Vespasiano venía por ahí, que venían por él. No le para bolas a Vespasiano por estar comiendo, y claro, llega la gente de Vespasiano y mata a Vitelio. Y Vespasiano se va a hacer al poder. Tiene Egipto y buena parte de las legiones de Germania, del norte de Italia, lo que hoy en día es Alemania, se pasan a Vespasiano. Vespasiano es un hombre muy, muy respetado, es un pequeño burgués, es muy disciplinado, es muy ahorrativo, y él se llama Tito Flavio Vespasiano. Entonces ahí va a aparecer la familia de los Flavios con Vespasiano. A ver, Vespasiano va a pasar a la historia por varias cosas. Primero, en el año 70, que es cuando Vespasiano llega al poder, además llega de 60 años. Vespasiano va a pasar a la historia por varios eventos. Primero, destruye Jerusalén en el año 70, lo que lleva a lo que se llama la diáspora, o la Golá en diáspora en griego, Golá en o Galut en hebreo, la dispersión de los judíos por todo el mundo, y que va a durar prácticamente 2000 años hasta la fundación del Estado de Israel en 1948. Va a durar esa diáspora, esa Galut. Pero también con la destrucción de Jerusalén va a comenzar la diáspora cristiana. Es una cosa muy interesante, porque donde más cristianos habían era en Jerusalén. Y con la destrucción de Jerusalén también centenares de miles de cristianos van a salir afuera y van a configurar sus comunidades cristianas por fuera de Israel. Entonces es una diáspora doble. Sí. Y que de algunos historiadores dicen pues que de cierta forma el cristianismo se favorece porque se ve obligado a salir al mundo. Claro, y se extiende debido a esa diáspora. Y los judíos también van a través de esa diáspora, van a salir en especial los descendientes de los fariseos, que eran los que se oponían a Roma, los que luchaban contra Roma, van a dispersarse también por el mundo conocido. Hay que agregar que los judíos ya habían tenido unas diásporas anteriores. O sea, ya cuando en el cautiverio de Babilonia, cuando los persas y los babilonios se llevan al pueblo judío a su país, ahí nace, en Babilonia nace el arameo, y van a comenzar a hablar arameo los judíos. Después van a volver a Israel, vuelven y configuran el país, etcétera. Eso pues ya nos daría para otra historia. Ya había una diáspora, ya los judíos habían llegado a España, que la llamaban sefarada, y habían llegado al centro de Europa, que se llamaba Askenaz, Alemania. Pero volviendo a Vespasiano, entonces Vespasiano va a destruir la ciudad de Jerusalén. Se va a apoderar del poder en Roma y va a ser conocido por los modos de gobernar. Roma está corrupta, tremendamente corrupta. Entonces lo primero que hace es que los cargos públicos, el que los quiera ocupar, valen mucho dinero. Con una teoría: lo que usted se va a robar, primero me lo paga. Y de esa manera sano las finanzas romanas. No. Esa es muy interesante. O sea, esto vale una millonada. Usted lo quiere, no hay problema, porque es lo que usted se va a robar, me lo paga por adelantado. No. Y nombra como cobradores de impuestos a los más corruptos. Entonces, claro, les da todas las libertades, hagan lo que quieran. Entonces, los impuestos, todo el mundo empieza a pagar impuestos con una puntualidad tremenda, todos van por los impuestos. Cuando calcula que han recopilado mucho, los llama Roma. Ellos creen que los que cobran impuestos creen que Vespasiano les va a dar muchas más gabelas, más ventajas, y lo que hace es que los apresa y les confisca todo lo que tienen, y de esa manera recupera los impuestos. Eso es una forma muy rara. Sí. Incluso Tito, el hijo de Vespasiano, se asustaba con el papá. Pero usted, ¿qué es lo que está haciendo? Usted está loco. Y no, Vespasiano era un militar, era un estratega. Y era un hombre que se había criado en la disciplina y en el ahorro. Y lo tenía claro, ¿qué vamos a hacer? Eso le va a permitir a Vespasiano hacer una, digamos, un gobierno interesante, a pesar de que afecta al pueblo judío, lo afecta grandemente porque lo dispersa por el mundo y favorece con esa dispersión al cristianismo, a pesar de que el cristianismo sale apaleado por Vespasiano de la ciudad de Jerusalén. Pero se dan esos, pues, esos dos fenómenos. Vespasiano es uno de los pocos césares que logra morir de manera no violenta. O sea, entre 10 césares que hay entre Julio César y Domiciano, 7 han muerto de manera violenta. Solamente hay 3 que no mueren de manera violenta, que son Octavio, César Augusto, Vespasiano y el hijo que se llama Tito. El resto han muerto de manera violenta. Vespasiano lo matan unas fiebres. A él le da por tomar agua para los riñones porque estaba enfermo y lo que coge es una disentería impresionante. Incluso tiene una frase famosa que es cuando se está muriendo, que dice, creo que me estoy volviendo Dios, porque ya la vida terrena se le estaba yendo. Y muere de esas fiebres prácticamente a los 79 años, pero ha organizado muy bien a Roma. Y ha logrado parar un poquito la corrupción. Sí, sí, claro. Es que con esos sistemas tan elementales... Tampoco ortodoxos. O sea, tampoco ortodoxos, obviamente baja la corrupción. Imagínese que eso se aplicara hoy en día. Usted quiere ser senador, vale tanto. Y de esa manera recupero lo que a usted le va a tocar. O sea, es algo interesante. Es algo interesante. Lo que sucede con Vespasiano. A Vespasiano, él muere en 79, paralelo a Vespasiano se va a dar un gran escritor que se llama Flavio Josefo. ¿Es de la familia o no? No, es un escritor judío que vive en Roma y que va a escribir dos textos que son muy fundamentales, uno que se llama Las Antigüedades Judías, que le ayuda mucho a los biblistas, porque dice, a ver, ¿qué son los judíos? Por primera vez alguien dice, creemos en esto, el origen es esto, pero desde la historia, no desde los libros sagrados, sino desde la historia. Y las guerras de los judíos, que realmente él cuenta todas las guerras de los judíos contra Roma hasta ese momento. Y también Flavio Josefo en esos escritos le dice a los judíos, hombre, no se enfrenten a Roma los va a acabar. Él también aconseja que se rindan, pero los fariseos y su línea de ataque, que son los zelotes, no se rinden. Y eso va a ser, pues, una guerra que va a durar mucho, hasta más o menos el siglo II, contra Roma. Es el único pueblo que se enfrenta a Roma en el Oriente. En el Occidente se han enfrentado los bárbaros, se han enfrentado un montón de gente, pero no en el Oriente. Entonces Flavio Josefo cuenta eso. Hay un autor alemán, un escritor del siglo XX, murió pues a mediados del siglo XX, Leon Feuchtwanger. Leon Feuchtwanger escribe un tríptico que se llama Las guerras de los judíos, contando la vida de Flavio Josefo, donde da una razón muy clara del mundo de Nerón, el mundo de Galba, de Otón, de Vitelio, de Vespasiano y de los descendientes de Vespasiano. Es uno de los libros más claros que yo he leído sobre Roma. Entonces, al fin y al cabo, el rigor de los escritores judío-alemanes es muy alto y como biógrafos son muy buenos. A Vespasiano lo hereda un hijo de 40 años que se llama Tito. Tito solamente va a durar 2 años en el poder. Va a morir también de manera al menos natural. A ver, Tito, dicen los historiadores, como dura tan poquito, no se corrompe. No logra corromperse. Incluso es un hombre muy ortodoxo, conservador. Le había heredado, era el protegido de Vespasiano. Vespasiano lo había educado dentro de las premisas patricias republicanas de Roma. Entonces, incluso cuando Vespasiano hace el arco de Vespasiano, lo que más lo asusta de Tito es que Tito pasa por debajo del arco con una princesa judía que se llama Berenice. Y Vespasiano va a ser la única discusión con Tito. Deje esa muchacha, son mis enemigos, es esto, aquello. Y se vuelve famosa Berenice por haber sido la mujer no legal de Tito. Lo que dice que Tito era muy abierto también. Él decía, es que un asunto es solo la política, otro asunto es la gente. Y que también está hablando de la comunidad judía tan grande que había en Roma, y al hablar de judíos implicaba también la comunidad cristiana tan grande que había en Roma. Aquí me gustaría hacer una aclaración. Ahora hablamos de la muerte de San Pedro, la muerte de San Pablo. En ese momento en Roma también se da el fenómeno de las catacumbas. Las catacumbas son una serie de tumbas que se hacen en la pared, pero por debajo de la tierra. Entonces eso, así lo hacían los siríacos, los etruscos. Y ahí también se celebraban los ritos religiosos. Después algunos dirán, no, eran ritos subversivos, el cristianismo se va a levantar, etcétera. No, eran eran ritos religiosos donde se aplicaban solo 2 sacramentos, que era el sacramento del bautismo, y que no había que hacer confirmación, y que incluía la primera comunión, era porque la gente se convertía al cristianismo estando mayor. Entonces con ese primer sacramento tenían, y el de la muerte, porque ni siquiera el del matrimonio, porque el matrimonio, los sacerdotes cristianos lo que hacían era bendecir el matrimonio civil que habían tenido en el mundo romano. Es muy interesante. Entonces las catacumbas, que es donde han encontrado a partir del siglo XVI, 1570, comenzaron las excavaciones en Roma, encontraron una cantidad de elementos muy interesantes del cristianismo naciente, tanto en los muertos como en los grabados de las paredes, en los sitios donde hacían el rito, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a Tito, Tito es uno de esos emperadores de malas. Le toca lo peor, realmente. A Tito le toca primero otro incendio de Roma, un incendio enorme que acabó prácticamente con Roma. Roma se incendiaba fácil debido a que la mayoría de los edificios eran de madera. O sea, nosotros vemos edificios de mármol, pero eran los templos, pero la mayoría de las casas eran de madera y eso ardía con cualquier cosa. Y si tenemos en cuenta una ciudad en ese momento de 500.000 de habitantes, ahí podía pasar cualquier cosa. Entonces le toca un gran incendio en Roma, tremendo. En el año le va a tocar en el año 79, al momento de asumir el cargo de César, le toca la explosión del volcán Vesubio, Pompeya y Herculano, y cómo el volcán va a cubrir estas ciudades. Se dice que en Pompeya habían 15.000 personas, se logran escapar 13.000, 12.000 quedan bajo la lava, y después esto se va a volver un documento tremendo para saber cómo eran las ciudades romanas, porque la lava lo cubrió todo, pero no lo destruyó. Entonces ahí han encontrado en la ciudad de Pompeya la arquitectura, el foro, cómo eran los platos, las cucharas, las sandalias, cómo eran las mesas, los asientos, absolutamente todo. Eso fue una especie de museo bajo la lava que le toca a Tito, y que mata a un gran historiador que se llama Plinio el Viejo, porque Plinio estudiaba volcanes, y cuando estalló el volcán Vesubio, él se acercaba y dijo, no, más cerquita, y cuando llegó, la multitud lo tumbó al suelo y lo cubrió la lava. Hasta ahí llegó Plinio. Diría yo que es el primer mártir de la investigación científica. Sí, es una cosa pues interesante. Y le va a tocar una plaga, una especie de peste que corre por a Tito. Le va a tocar una plaga que corre por toda Italia, y él, por ayudarle a la gente, se contagia. Y eso es lo que lo mata. Dicen que Domiciano le ayudó a morirse más rápido, porque cuando, en medio de esas fiebres, lo cubrió de nieve. Entonces, claro, le debe haber dado una neumonía impresionante. Y se muere Tito. Tito es tal vez el más sano de todos los Césares, y el que más se preocupó por ayudarle a la gente. Prácticamente casi que quiebra las finanzas romanas en ayudas a la gente, y en ayudas a la gente de las provincias y a los pequeños pueblos. No sabemos, pues, la historia no puede especular qué hubiera pasado si sigue vivo. El hecho es que empezó muy bien. Cuando muere, incluso, es bueno anotar esto, cuando muere Vespasiano, Domiciano, que es hermano de Tito, también reclama la mitad del poder, y Tito le dice, sí, claro, cójalo, no hay problema. Pero le impiden a Domiciano que se quede con media Roma. ¿Quiénes, los pretorianos o qué? El Senado, los pretorianos, ya están muy organizados. Uh-huh. Aquí vale la pena notar que los 10 años de reinado de Vespasiano organiza muy bien el sistema romano. Es que diríamos que los Flavios, de alguna forma, le restituyen a Roma lo que Roma había perdido a partir de Tiberio. Entonces, lo que es Tiberio, Calígula, Nerón, luego Galba, Otón, el mismo Vitelio, eso se había vuelto una cosa terrible. Y el que vuelve y reconfigura Roma es Vespasiano. Entonces, ya para el momento en que Tito llega al poder, ya las instituciones están muy saneadas y quieren seguir sosteniendo lo que había creado Vespasiano. Y eso que había creado Vespasiano queda muy bien en manos de Tito. Pues de hecho, los 2 años en que funciona, Roma funciona muy bien. Thank you. al morir Tito, lo va a reemplazar Domiciano. Domiciano es lo... de alguna manera lo comparan con Tiberio, que Domiciano se hace rodear de técnicos y van a reconstruir Roma. Porque estaba quemado. Claro, se había quemado, mejoran los sistemas de acueducto, de drenaje, la cloaca, crean un cuerpo de bomberos. O sea, es un hombre que se va a dedicar mucho a la técnica los primeros momentos. Domiciano va a ayudarle también a las provincias, se va a dedicar mucho a que vuelva la agricultura, va a frenar a un hombre que se llama Agrícola, que maneja Inglaterra y quiere llegar hasta a tomarse toda Inglaterra, hasta Escocia. Él lo destituye y ahí empieza de alguna forma la mala fama y la mala estrella de Domiciano. Agrícola era el suegro de Tácito. Y claro, Tácito va a empezar a hablar mal de Domiciano. Claro que hay un problema muy grave, es que ese, cómo era Domiciano en sus primeros tiempos, porque si uno leía Tácito era malo, si leía Marcial era bueno. Todo depende. Todo depende. El hecho es que va trabajando bien hasta que de repente se vuelve paranoico. Habíamos dicho cómo la familia Claudia tenía una especie de tara que era la locura, pero ajá, también eso va a empezar a reproducirse en los Flavios, especialmente en Domiciano, y los historiadores dicen, bueno, entonces el problema era la sociedad romana. Claro, claro. ¿Qué sucedía ahí? Entonces va a pasar de ser un hombre, como dice Indro Montanelli, de ser un Oliver Cromwell, un organizador del país, a convertirse en un Stalin. Eso dice Indro Montanelli y la comparación tiene mucha validez, porque en ese mundo de la paranoia él se convierte en un dictador y manda matar a cualquiera por cualquier sospecha. Incluso queda un hombre vivo que se llama Epafrodito, de los tiempos de Nerón, que había intentado sabía cortar yugulares. Y por esa sospecha lo manda a matar, para que no la corte a él. Ya había intentado cortarle la yugular a Nerón. Y entonces dijo, no, ese señor es muy peligroso, lo matan. Se hace rodear de gente que lo tiene que llamar Dios, Dios Padre. Todos tienen que ir a cantarle, en buena parte Marcial es el hombre que más le canta a Domiciano. Tácito también está dentro de la gente que le baja la cabeza. Y aparece una cosa muy, muy interesante que había pasado y empezó a pasar con los Césares. Se pierde la libertad a cambio de la seguridad. O sea, nadie protesta, nadie dice nada. Es mejor estar seguro. Wow. Y eso se va a trabajar de manera muy interesante hasta que cae Roma. O sea, las libertades que se habían logrado con la República, con que prácticamente son las que va a defender Cicerón hasta que lo matan, se va perdiendo. Entonces ya no más, la gente dice, no más libertas. Mejor seguritas, no más libertad, mejor seguridad. O sea, no vamos a hablar, no vamos a decir nada. Con tal de que nos mande matar. Claro, y eso va a configurar una fragmentación muy grande en el mundo romano. Gente trabajando sola, gente que no dice nada, gente que se organiza, entre ellos los cristianos. sea, lo vamos a empezar a denunciar. No, esto es una tontería. Esto, tenemos un César paranoico, cualquier cosa que se le ocurre la manda a ejecutar. Entonces lo mejor es la seguridad. Y empieza la fragmentación en Roma. Cambiar seguridad por libertad. Claro, y eso va a operar hasta la caída del mundo soviético, de la cortina de hierro. Y aquí no protestamos, pero estamos seguros en esto. Eso permite una fragmentación muy grande de la sociedad y la pérdida de la solidaridad. Claro. Porque nos volvemos individualistas. Si nosotros estamos bien, eso es. Que el otro está mal, es problema de él. Y ya comienza a verse eso desde Roma. Desde Roma, en especial desde Domiciano. ¿Siglo primero o segundo? Siglo primero y segundo, pero ya se agudiza en el siglo primero con Domiciano. No, a lo último, a Domiciano hay que mandarlo a matar. Y lo van a matar precisamente porque la señora ayuda. Claro, Domiciana ayuda. Y dicen los cronistas, pues se defendió como un león, pero eran más los otros que él. Eso después va a dar va a dar pie a una frase muy interesante en el mundo español medieval, que dice: y llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Era eso, es un hombre muy fuerte, un hombre muy... Pero deciden, con el concurso de su mujer, matarlo y acabar con esa tiranía. Ahora, ahí terminan los Flavios. Y al próximo programa empezamos con las otras familias. Pero ya los Césares van a empezar a funcionar de otra manera. Porque de todas formas, a pesar de que Domiciano se vuelve un Stalin o un Hitler en sus últimos días, completamente paranoico, los Flavios recuperan Roma. Recuperan instituciones. Financieramente empiezan a estar bien, controlan las provincias y eso le permite a Roma sobrevivir prácticamente 3 siglos más. El trabajo de los Flavios, que es un trabajo de 27 años. Memo, escuchándole toda esta narración que nos ha hecho sobre la historia de Roma y estos Césares, me parece que hay un paralelo importante con el mundo de hoy. O sea, cuando sí, uno lo escucha, usted hablar, se da cuenta que hay un mundo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Es como si la historia de alguna manera fuera circular. Esa es la tesis de que cuando no se analiza bien la historia, los acontecimientos vuelven y se repiten. Esa es una frase que se le han achacado a varios. Hay uno que creo yo que lo pudo haber dicho Santayana, que es el que más como más autoridad tiene cuando dicen esa frase de tal. Pero es cierto, pueblo que desconoce su historia la repite, mundo que desconoce su historia la repite. Y ese mundo de Roma casi que se olvidó en la Edad Media, porque la misma Edad Media estaban reproduciendo lo mismo de Roma. Y después va a pasar eso con los imperios. Es el mismo caso del Imperio Español. ¿Por qué se cae el Imperio Español? Y en este momento, con lo que está pasando en el mundo, el único imperio que no llegó a la corrupción de todos los imperios fue el Imperio Inglés. Es el único, que es muy particular. Eso ya daría pues para hacer una serie de programas sobre la historia de Inglaterra. Pero es el único imperio, el imperio victoriano, el que comienza a ser diseñado por, por Disraeli y por Benjamín Disraeli en el mundo victoriano, es un imperio que no se corrompe. Simplemente va entregando las independencias. Y de manera muy inteligente se va quedando con el manejo financiero. Pero es el caso del imperio inglés, que es muy particular, pero el resto de los imperios se corrompen a una gran velocidad cuando tienen como fuente financiera el botín, o sea, lo que le puedan quitar a otro. Y ahí sí viene un problema. ¿Por qué se corrompió España? Porque todos lo saqueaban de América. Eran parásitos. ¿Por qué se corrompió el mundo socialista? Porque eran parásitos. ¿Y qué está pasando ahora? Hay un enorme parasitismo. Pues ahora volví se trabaja el mundo nómade. ¿Quiénes son los nómades? Y los nómades son los que van andando, se apoderan de algo, lo parasitan y vuelven y se van. Y siguen. Entonces, claro, eso fue lo de Roma. Y eso fue buena parte de lo que sucede hoy en día. Entonces hay un paralelo. Eso es lo que dice Taylor Caldwell, la autora de la novela de Cicerón, La columna de hierro. Dice, se la dedicó a Kennedy para que se dé cuenta que lo que pasaba en el mundo de Cicerón está pasando en los Estados Unidos. Memo, pero oyéndolo se me ocurre un pensamiento que quiero desechar, pero peleo contra él. Y es que entonces cualquiera que lo oiga hablar a usted pensará que lo que dijo el Nule en Bogotá es cierto. La corrupción es inherente al ser humano. No, la corrupción no es inherente al ser humano. La corrupción nace del mal manejo del Estado. Y el primer elemento que va a generar corrupción es la educación. Si la educación está mal, el hombre se corrompe. Es que ahí es donde viene algo muy interesante. Por eso cuando Tito Livio se dedica a la historia de la República Romana, él exalta una serie de valores donde el romano sabía por qué era romano, qué principios, qué valores y qué costumbres hacían a un romano. En el momento en que Catón el Viejo, del que hablábamos, se volvió un censor contra las costumbres malas que llegaban, que dañaban los principios básicos de la educación romana, ahí comenzó la corrupción. El problema es de educación. El hombre se diferencia del animal en tanto que se puede educar en valores, principios y costumbres. Si pierde principios, valores y costumbres, se vuelve un animal más. Pero el elemento se llama educación, por eso el Estado que fracasa en la educación fomenta la corrupción. Ahí es donde uno se asusta cuando vemos los niveles de educación que tenemos nosotros frente al mundo. En todas las casas de los romanos estaban los manes, este es mi abuelo, este es mi bisabuelo, mi tatarabuelo, venimos de tal parte. Eso los hacía ellos de alguna forma aristócratas. El aristócrata es el que sabe cuáles son sus orígenes y a partir de esos orígenes se puede educar. El plebeyo no sabía cuáles eran los orígenes. Sí, claro, entonces ahí no es que sea inherente al ser humano, es el fracaso de la educación el que genera la corrupción, porque el ser humano crece, es educado en la familia y después viene la educación que debe tener para comportarse como ser humano y seguir creciendo. Si eso fracasa, si eso comienza a tener fisuras, si eso tambalea, todo el aparato moral del hombre desaparece. Así de simple. Entonces lo que debe haber dicho este señor era que él no lo educaron, que estuvo muy mal educado, que botó la plata. De esta manera, amigos oyentes, hemos finalizado el programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre los Flavios.